Nigeria, el país más poblado de África, lleva 2 semanas en plena agitación social por grupos liderados por jóvenes protestando en la calle contra la violencia policial y la escasez de empleo. Para conocer mejor la situación, hablamos con Tanisha Aina, una joven madrileña de origen nigeriano que colabora en la asociación Caribú Amigos del Pueblo Africano. Buenas tardes, Tanisha. Buenas tardes. ¿Cuál es la razón que desencadenó las manifestaciones que se viven actualmente en Nigeria? Las concentraciones empezaron el pasado 5 de octubre en los estados de Edo y Delta para protestar sobre un vídeo viral de un hombre recibiendo una paliza de muerte por agentes de la Brigada Especial Antirrobo, los llamados SARS, y se extendieron hasta Lagos, que es la mayor ciudad y centro económico del país. Claro, de ahí el hashtag #EndSARS, que lleva siendo trending topic las últimas semanas en Twitter. Sí, gracias a Twitter el pueblo nigeriano ha podido dar voz y mostrar lo que pasa realmente en las calles de Nigeria. El hashtag lo han usado celebridades como Kanye West o John Boyega, que han apoyado desde el minuto uno del movimiento contra la brutalidad policial, a la que se han unido también organizaciones como el Black Lives Matter. ¿Qué pretenden exactamente conseguir los jóvenes nigerianos en las protestas? Los manifestantes reclaman la disolución del SARS, ya que se trata de una unidad del cuerpo acusada durante años de cometer abusos, torturas, malos tratos, secuestros, extorsión, entre otros. ¿Y tu familia cómo está viviendo la situación en Nigeria? Pues muy mal. Hace 2 días mi primo participó en una de las manifestaciones en Lagos y la policía usó gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. Es una situación muy complicada, ya que al cabo de los días los jóvenes ya no solo luchan contra la violencia policial, sino que también exigen tener más voz para construir el futuro del país. ¿Y cómo podemos ayudar a que se pueda hacer eco de la situación y concienciar a la gente de lo que está ocurriendo en la actualidad en el país africano? Bueno, los jóvenes nigerianos pedimos que se haga eco de esta situación, ya que en los medios de comunicación fuera de Nigeria no se habla del tema. Por eso, el próximo lunes 26 de octubre a las 2 horas de la tarde se realizará una concentración pacífica frente a la Embajada de Nigeria en Madrid, en la calle Segra número 23, por si estáis interesados en ir, y por supuesto, llevad mascarilla. La concentración ha sido convocada por la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España para pedir la erradicación del SARS, el fin de la brutalidad policial y que el Estado se haga cargo de las atrocidades cometidas. Bueno, Tanisha, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Espero que al escucharte la gente pueda tomar conciencia de lo que ocurre actualmente en Nigeria.